Están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Clásico número 17. Mm-hmm.

canciones, Ani, las que tenemos para hoy y mucha gente votando, Ani. En el WhatsApp, por ejemplo, tenemos a Juan Carlos que dice clásico, Ani Drixer, excelente, excelente conteo. Hoy mis votos o mis favoritas son Like a Stone, Nubes Negras, Suburbia, Abracadabra, Dream On, Another Brick in the Wall y Still Loving You. Siempre los escucho. Soy Juan Carlos desde Caldas, Antioquia. Feliz tarde para vos. También tenemos a Andrés que dice, uff, qué temazo el de Van Halen con Jump. A ver, eso es. A propósito, Ania, ¿por qué decimos, Ani, que este conteo es hecho por los oyentes? ¿Por qué? Porque en todas esas redes sociales, todos esos votos que ustedes les dan a sus canciones favoritas hacen parte del conteo, porque el clásico llega una tarde, se sienta, cuenta una por uno los votos, palito por palito va llenando, y la canción con más votos hace parte de los 20 superclásicos el próximo sábado. Por eso es el único conteo realizado por nuestros oyentes, claro que sí. Aquí está José Gómez, Ani, que nos escribe a través de nuestro Instagram. Hola, mi voto es por la 20, 19, 12, 10, 9, 7, 5, 3, 2 y 1. La FM me embrujan estos clásicos, dice él. Por aquí está Vivian 19, buenas tardes. La FM, la 1, la 17 y la 20. Marcela Gil está votando por la 12, 13, 14, 15, 19, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Está votando por muchas nuestra amiga Marcelita Gil, muchas gracias. Laura Valencia está con la 16, 10 y 4. Por aquí tenemos también a Catalina en FF 513. Buenas tardes, amigos. Mi voto es por la 19, 17, 15, 13, 12, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y la 1. Les pido el gran favor que incluyan la canción Ordinary World de Duran Duran. En octubre, los clásicos de la FM me embrujan. Dixon, 28, 76. Buenos días. Qué buen conteo el de hoy, hombre. Me gusta mucho porque estuvo muy variadito, así es. Mis preferidas son Jam, Suburbia, Mojada, Nubes Negras, The Logical Zone, Abracadabra, Another Brick in the Wall y Still Loving You. Gracias, Dixon. Yesir Giraldo, 31, 96, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 y 15. Lucy Bays, buenas tardes. Qué placer escuchar estos superclásicos. Un saludo para ustedes. Por favor, me gustaría grabar este fin de semana también. Mi voto, por favor, por en octubre los clásicos me embrujan, dice ella por aquí. Ustedes siempre están al tanto de alegrar nuestros fines de semana. Le encantan todas las canciones a Lucy Bays. Muchas gracias, linda. Beth Rendón, hola. Mi voto por la 17, 18, la 19, 20, 12, 14, 6, 7, 9, 10, 5, 3, la 2 y la 1. Uy, una belleza estar hoy. Hoy están tan bacanos, claro. ¿Por qué? Porque ustedes mismos se encargaron de darle una variación al conteo. Ustedes son los que hacen el conteo. Síganlo variando. Hay muchos clásicos que podemos sonar. Lo podemos sonar, pero eso sí, hay muchos que se quedan porque la gente sigue votando fuerte por ellos, muchachos. Por eso les decimos que voten por su canción favorita, esté o no esté en este conteo. Ahí tenemos a Carlos Martínez en la FM Colombia que dice, cordial saludo, Clásico Herrera, Ani Drixer y todos los oyentes. Grandioso conteo, mis preferidas son Nubes Negras, Suburbia, The Show Must Go On, Abracadabra, Mojada, The Logical Son y Another Brick in the Wall. Yo siempre escucho la FM. Además, Gustavo Barrada dice, buenas tardes, mis favoritas son la 19, 17, 10, 9, 5, 3, 1. Me gustaría que incluyeran a Oh Cherie de Steve Perry. Amigos, después de comerciales, después del break comercial que llega casi a las en punto, vamos a estar escuchándoles el puesto número 10. Y este puesto 10 es la entrada más alta esta semana en nuestra edición número 40. Le estoy hablando de Eddie Van Halen con Michael Jackson y la canción Beat It. Esta canción entró tan fuerte que de una ingresó al puesto número 10. A la mitad de los 20 superclásicos, increíble. También en el número 11 vamos a tener a los Pet Shop Boys con su Suburbia. Esta canción va a sonar antes de comerciales, antecitos de comerciales, la 12. Otra canción de Queen que es muy bacana para que conozcan los que no pueden conocerla. Miren, se llama The Show Must Go On. De pronto no les dice nada el nombre, pero cuando la escuchan, ustedes se van a transportar de una manera muy bacana. Y el 13, ¿qué tal, linda? En el número 13 vamos a cantar en español, en nuestro idioma. Los Enanitos Verdes vendrán con su Lamento Boliviano. ¡Uy, qué bien! Y en el 14, lugar número 14. ¡Ah, qué 14 el que tenemos hoy! Le estoy hablando de The Cure. Nueva entrada en nuestro conteo. ¡Qué cancionzota es esto! Aquí está Love Song, una canción de amor. ¡Qué cancionzota! Superclásico número 14.

Son los 20 superclásicos de la FM. Superclásico número 11. La FM regresa en momentos con los 20 superclásicos. En octubre llega la temporada de Halloween y nuestros niños necesitan de toda nuestra atención. Nunca dejemos nuestros pequeños solos sin la compañía de un adulto responsable. Al interior de su disfraz, anota su nombre, dirección y teléfono. Cuando salgan a pedir dulces, no dejes que ingresen sin tu compañía a casas o establecimientos. Si decides salir con tus pequeños, no te distraigas con el celular. En caso de cualquier emergencia, ten presentes las líneas 141 o 123. Compartamos y disfrutemos los sueños de nuestros niños y niñas protegiéndolos. Una campaña de la FM Medellín, de RCN Radio. Compromiso social. Tranquilidad cuando más la necesitas. Llegaron Spark GT y Beat Antirrobo con Chevistar. Estrénalos hoy y empieza a pagar en el 2021 más póliza todo riesgo gratis. Agenda hoy tu cita en nuestro Live Store, personalizado, por videollamada y desde donde quieras. Conoce más en chevrolet.com.co. RCN Radio, en casa contigo. Volver a Arcadia Centro Comercial es encontrarte con todo lo que te emociona. Ven y vive nuevamente esta experiencia con las mejores marcas: Falabella, H&M, Decathlon, Euro, Tugo, Catronics y mucho más. Te esperamos. Arcadia Centro Comercial, junto a la Clínica Las Américas. Si nos dejas, de lunes a viernes te haremos sentir todo un aventurero. Soy el aventurero. Recorriendo los caminos de dos corazones enamorados por las rancheras. La hija del mariachi. Lunes a viernes a las 10 de la noche. Canal RCN, nuestra tele. Lave hasta la cobija con la lavadora IBG de 12 kilos desde 4,000 pesitos diarios. Encuéntrela en los almacenes Iván Botero Gómez a través de nuestro aliado Promo Descuentos. Lave hasta la cobija con la lavadora IBG de 12 kilos desde 4,000 pesitos diarios. Encuéntrela en los almacenes Iván Botero Gómez a través de nuestro aliado Promo Descuento. Válido hasta el 31 de octubre de 2020. Aplique condiciones y restricciones. Visite nuestros almacenes o encuéntrenos en ibg.com.co. Almacenes IBG, Iván Botero Gómez. Hello Moto. Captura tus recuerdos en alta resolución con el sistema de 4 cámaras. Vive más de 2 días sin recargar la batería de tu teléfono con la nueva familia Motorola One Fusion. Mayor información en www.motorola.com.co. Vive Expo Educar, la nueva feria virtual de educación, del 28 de septiembre al 16 de octubre de 2020. www.expoeducarvirtual.com. Invita Universidad de La Salle. Inscripciones abiertas. Educamos para pensar, decidir y servir. Fundación Universitaria del Área Andina, la generación que transforma. Universidad Autónoma de Manizales. Vive la UAM, es tu momento. COE, es hablar inglés. Universidad Simón Bolívar, tu universidad. El único conteo de clásicos lo hacen nuestros oyentes. Ya llegan los 20 superclásicos en la FM, la radio de los clásicos. Cuando llega el amor, todos los corazones se vuelven cantantes de rancheras. De lunes a viernes a las 10 de la noche, canta con todas tus fuerzas a dúo con la hija del mariachi. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Canal RCN, nuestra tele. Dos veintidós, veintidós, veintidós. Moviva, sí. Moviva, movilizamos vidas. Estrena hoy una Chevrolet Blazer y comienza a pagar en el 2022. Chevrolet, find new roads. Visita nuestra tienda online www.electrobello.com, donde tenemos todo para ti. Siempre. Si tiene una queja, reclamo, sugerencia, solicitud o comentario positivo, ingrese a nuestras páginas y escríbanos en el vínculo Atención al Oyente o llámenos a nuestra línea 314-7070, extensión 1310. Se dice en la radio. Una novela excelente que me gustó, pues que la más pobre, la más fea, subió con un palito. Resultó ser más inteligente que cualquier otra persona. Este miércoles, a las 8 de la noche, llega nuestra Betty a nuestra tele. Para cualquier momento y en cualquier lugar. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Posto Bon Aqua. El punto exacto. La FM. Oh, Inmortal. Colombia. Es momento de hacer nuestra mejor jugada. Todos unidos saldremos adelante. Por eso, juguemos de local. Cómprale a Colombia. Apoyemos a nuestros empresarios. Cómprale a Colombia. Invita. ¡Pepe Guerrero! ¡Enamórala! Merca Itagüí, el supermercado más barato del sur, abre sus puertas. Estamos en todo el parque de Itagüí. ¡Te esperamos! Full Hogar, lo que tu vida merece sin cuota inicial. Concierto Las Leyendas del Despecho. Luis Alberto Posada y Darío Gómez. Viernes 23 de octubre, Juan Pablo II o virtual. Tax Super, siempre a tu servicio. En IBK, Iván Botero Gómez estrene Smart TV de 43 pulgadas, marca IBK, desde 4,000 pesitos diarios a través de nuestro aliado. Promo descuento, visite nuestros almacenes o encuéntrenos en ibk.com.co. En IBK, Iván Botero Gómez estrene Smart TV de 43 pulgadas, marca IBK, desde 4,000 pesitos diarios a través de nuestro aliado. Promo descuento válido hasta el 31 de octubre de 2020. Aplique condiciones y restricciones. Visite nuestros almacenes o encuéntrenos en ibk.com.co. Almacenes IBK, Iván Botero Gómez. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' cuidar y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Y para hacerlo mejor, ¡qué rico el café! ¡Hey! ¡Tomemos todos juntos! ¡Colombia! El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. ¡Tomémonos un tinto! ¡Café Águila Roja! ¡Seamos amigos! ¡Águila Roja! ¡Tomémonos un tinto! ¡Café Águila Roja! ¡Seamos amigos! ¡Café Águila Roja! Si te cuidas, nos cuidamos todos. La mejor manera de evitar el contagio persona a persona es quedándote en casa y manteniendo el distanciamiento físico. Procura hacer los pagos por medios magnéticos y las compras de medicamentos o comida haciendo uso de servicios a domicilio. En donde estés, RCN Radio. Contigo. Con tu paquete prepago Tigo de 6 días por 6 mil pesos, disfruta WhatsApp y Facebook gratis, más 170 megas, más voz ilimitada nacional. Ve a un punto Tigo. Aplican términos y condiciones. Más información en tigo.co. Noticias emocionantes. Ahora en Vive Envigado ganas puntos Colombia por todas tus compras. Registra tus facturas en WhatsApp o en el punto de información y gana puntos para comprar, mercar, tanquear, viajar, comer y más. Viva, un lugar para cada emoción. Aplica términos y condiciones. Conoce más en viveenvigado.com. El único conteo de clásicos lo hacen nuestros oyentes. Ya llegan los 20 superclásicos en la FM, la radio de los clásicos. Participar en Expoeducar es muy fácil. Ingresa a www.expoeducarvirtual.com. Inscríbete en el formulario, crea tu usuario y contraseña, actívate en la plataforma y del 1 al 16 de octubre recorre los pabellones virtuales y stands de las diferentes marcas que nos acompañan. Además podrás realizar una videollamada para ser asesorado con los agentes en línea. Todo desde la comodidad de tu casa. Invita a la FM y la Mega. Hagamos lo que diga el corazón y vamos a entregarnos sin medida. La crisis terminó, lo malo quedó atrás, querida. Hagamos lo que diga el corazón. ¡Apoyemos lo nuestro! ¡Ey! Te lo digo ahora mismo en esta ocasión. ¡Apoyemos lo nuestro de corazón! Pa' arriba se puede, así es que sucede. Atrás en el olvido, mira para adelante que ser agradecido. De esta salimos con decisión. Cuidemos lo nuestro. Colombiana, la nuestra. ¿Necesitas nevera, lavadora o un televisor? Pagando con tu crédito Somos del Grupo EPM en Multi Integral, podrás encontrar todo lo que necesitas para tu hogar. Es muy fácil. Si estás en Medellín, llama ya mismo al 321-699-8852. Si estás en Río Negro, en el 321-69-8899. O si estás en Santa Fe de Antioquia, pues al 320-466-9526. Solicita el producto que más te guste y ellos se encargan de llevártelo a tu hogar. Así es entonces con tu crédito Somos del Grupo EPM. Go into the polls and watch very carefully. Versus Biden. This was happening, knew how dangerous it was going to be back in. Estados Unidos se prepara para la elección más importante del siglo y su decisión traerá grandes efectos para Colombia y el mundo. Para entender todo su impacto, tenemos para usted la alianza informativa más importante del país, la FM, la República, NTN 24 y Noticias RCN se unen para la mejor cobertura. Elecciones Estados Unidos, Decisión 2020, Andrea Bernal, Gustavo Alegret, Diana Mateus, Luis Alejandro Medina, Paola Serna, Estefanía Ochoa, Alejandro Rincón y Luis Carlos Vélez. Juntos en una alianza sin precedentes. La FM. Las noticias como son. Conversaciones, lanzamientos, talleres de creación, aprendizaje, conciertos, una biblioteca digital renovada y una biblioteca móvil que regresa a las calles a movilizar. Confama se une a la fiesta del libro y la cultura con la programación del 2 al 11 de octubre para descubrir y emprender viajes por nuestros y nuevos universos. Disfrútalo entonces en www.confama.com. Prepárate para una semana de los libros y de las letras con Confama. Mi amor, llegó el recibo del agua, está carísimo. Pues con esa lavadera de loza 3 veces al día, todos los días, ¿qué más quieres? No, pues mejor salgamos a comer. Hay cosas que solo pasan cuando sales. Vuelve a vivir lo que tanto extrañas. Ingresa a volvamosparaquedarnos.com y encuentra los establecimientos con todas las medidas de bioseguridad para volver a recibirte. Recuerda que cuidándote, nos cuidamos todos. Una campaña Postobón, Central Cervecera de Colombia y Diageo. ¡Súbete a mi moto! La historia de Menudo. Ve ahora a Amazon Prime Video y empieza tu prueba gratis. Son las... 1:02. 1:02 es la hora en la FM, siempre la hora Amazon Prime Video. ¿Qué tienen en común Ricky Martin, Robbie Rosa, Johnny Lozada, la caminata de la solidaridad y millones de colombianos? Todos forman parte de la historia de Menudo, la boy band que revolucionó la música pop y que regresa a la nueva serie. Súbete a mi moto. Ve ahora en Amazon Prime Video. Empieza tu prueba gratis hoy. Si tiene alguna queja, reclamo, sugerencia o comentario positivo de RCN en sus emisoras en Medellín, comuníquese con nosotros al 511-3030. Atención al oyente. En Agencia Auto empezamos la recta final del año con toda. Llévate el Renault de tus sueños con planes increíbles, con cuota inicial desde 0% y descuentos hasta de 2.800.000 pesos. Ingresa a agenciaauto.com, chatea con nosotros y recibe la mejor asesoría virtual del país. Agencia Auto, hacemos fácil sonreír. Es hora de ponerle la cara al sol con Sondark. Sondark, el guardián de tu piel, y es naturalmente colombiano. 1:03. Evita los efectos dañinos de la luz artificial, porque aún estando en casa debes cuidar tu piel. Sundark contiene la combinación adecuada de filtros de protección UVA y UVB. Sundark, el guardián de tu piel. Mejor quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pídelo a domicilio. La FM. Oh, baby. Mortal. Si tiene alguna queja, reclamo, sugerencia o comentario positivo de RCN en sus emisoras en Medellín, comuníquese con nosotros al 511-3030. Atención al oyente. La FM, 106.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Son tiempos humanos, tiempos de vida. En Servientrega entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. Conéctate a servientrega.com/tiempos de entrega. Ya están de regreso los más grandes, los 20 superclásicos. Superclásico número 10. Clásico. Los 20. Clásico número 9. Qué bueno lo que tenemos en la FM. Siempre, siempre este número 9 está perfecto. Y muchos que a esta hora están disfrutando de este gran conteo, linda. Téngame el Déjenlo ahí un ratico porque nos vamos con todos los oyentes que están en nuestras redes sociales. En el 301-286-5114 tenemos a Norman desde Manrique, que dice que le gusta mucho que hayan incluido a Escudo y Espada de Kraken y que ojalá incluyan también a Logical Zone. También tenemos por aquí en la FM Colombia de Facebook a nuestro amigo de Johnny Sánchez, que dice: hola, todas me gustan, pero voto por Escudo y Espada, Like Stone, Love Song, Suburbia, Abracadabra, Rimom. También a Another Brick in the Wall. Me gustaría que incluyeran a Two Princes de los Spin Doctors. Yo escucho la FM siempre y Elena de Troya se va con Buen Día de Sábado de Conteo. Mi voto es por la número 1, la 16 y la 19. Unas buenas canciones que se deberían de tener en cuenta sería Welcome to the Jungle, Jumbo, sí. Y también de Bon Jovi, Runaway. Listo. Y Train, la canción Soul Sister de Train también. Ah, dice por bien, aquí. Listo. Hey, Soul Sister, ¿qué más tenemos? Ahí estamos todos en las redes sociales y también en arroba la FM Medellín en Twitter. Queremos saludar en este momento a Esteban, a Sebastián Ramírez y a John Gómez, que están ahí conectados con nosotros. El Instagram es arroba la FM Medellín. Instagram arroba la FM Medellín. Ahí está Lili Moga. Hello family, soy la familia rockera de la FM y me gustaría que incluyeran también No Hables de Amor del Titán, uy, y Jugando al Amor de Ángeles del Infierno. Uy, en octubre la FM me embrujan. Listo, muy bien. Andy, guión bajo Echeverry. Uf. Esta vez empezamos fuerte con esa canción de Kraken. Mi voto es por Escudo y Espada. El Baile de los que Sobran, Another Brick in the Wall, Still Loving You, Dream On, 18 Alive y por supuesto Abracadabra. Por aquí también tenemos a Abby Shag. Dice: mi voto es por Like a Stone. Me gustaría que incluyeran en el conteo la canción Blinding Lights de The Weeknd. Me encanta tanto esa canción, la del milenio. Por aquí también está Martica Agudelo 26. Maravilloso conteo hoy por Escudo y Espada, definitivamente The Show Must Go On, Still Loving You, Lamento Boliviano, John Mojada, 18 Alive y Is This Love. Uy, quisiera también que sumaran el conteo Camino a la Montaña del grupo Kraken. Nancy 12, 1971. Buenas tardes, muchachos, todas están buenísimas. Mi voto es por todas. J, periodista 7, saludos desde la Loma del Escobero, Envigado. Excelente música. Y Jefferson 563, buenas tardes, clásico. Me voto por la 1, la 2, la 3, la 4, 5, 8, 10 y la número 13. Hermoso. ¡Qué buen conteo el que nos estamos haciendo! Gracias a todos ustedes por votar. Si usted todavía no ve ahí en ese conteo que publicamos cada 8 días la canción que usted quiere, pues vote por ella, deje su mensaje. ¿Cuál quiere que aparezca en la próxima semana? Número 5. Atención, número 5. Van bastanticas entonces para que disfrutemos el conteo. ¡Atención! Va esto entonces, que es nada menos y nada más que la número 5, señoras y señores. Número 5 y es Dream On con los Aerosmith. En la número 6, una muy votada el día de hoy, Steve Miller Band con su Abracadabra. Ah, qué bien por esa canción. La número 7, The Logical Zone, del álbum Breakfast in America, recordando a Ryan Hudson con el grupo Supertramp. En la número 8, los Vilma Palma Vampiros nos van a poner a bailar y a cantar Mojada. Y Skid Row viene con Sebastian Bach y esta canción sota con 18 and Live. Superclásico número 9.